Muy buenas noches, mi nombre es Eva Kahlo, soy una poeta española, vivo en el País Vasco, en una ciudad llamada Donostia, y desde aquí, con todo el cariño y el afecto, os saludo, saludo a la emisora Metropólica Radio y a todos sus oyentes que estén conectados esta noche. Bueno, voy a pasar a recitar algunos de mis poemas, con mucho afecto y espero les gusten. Este se titula el primero, Campana 3. El día exhala su último aliento y marcha por donde la corriente carga pieles humanas para su epitafio. Un manto de verdad lo cubre. Hice lo que pude con vuestras manos. Y es el fanatismo de mi carne por la vida, testigo único de la lectura de una primera tierra, sembradío de manos que antes del anochecer habrán hecho lo que pudieron. Dios observa necesario, si no, ¿dónde la poesía? Bueno, espero les haya gustado. Voy a pasar a recitar otro poema. Este es un poema inédito, no lo he publicado en ninguna red. Es un escrito de bastante reciente. Espero les guste también. Escribir es el filo de cuchillo de caza rebanando un pescuezo. Es sangre, dolor y tajo. Es la muerte con un tutú prieto ensayando el cascanueces en la antesala del vientre. Tu lengua contratando mis sabores para que levanten piedra a piedra una patria con mi nombre. Es ropa tirada, las piernas apartando su mirada, distanciadas, disociadas, y en su vértice tu hogar, tu casa, la palabra. Bueno, espero les haya gustado también. Y voy a pasar a recitar ya el tercero y último, con todo el cariño. Y este se lo dedico con todo mi amor a Marta, mi querida Marta Valencia, locutora de este programa de poesía, una gran amante de la poesía y una mujer a la que admiro mucho. Un besito, Marta, con todo mi afecto, te dedico este poema. Nada tengo. Lo dejé todo aquella madrugada sobre la mesa cabizbaja de una cantina. Las llaves, el tabaco, un poema, las tardes de Perseidas apagadas. Dirán los cuervos nada, entonces, y llevarán la muerte lejos, pues ¿quién habrá que se moje cuando llueva? ¿Y con qué cara la lluvia insistirá de ventana en ventana? ¿Para quién los tantos versos? Nadie llegó más lejos de la tumba más cercana. Bueno, me despido. Espero les haya gustado este pequeño aporte mío poético. Va con todo el amor desde España, Donostia, País Vasco. Un abrazo grande a todos los oyentes. Un abrazo inmenso a Marta Valencia y a la emisora Metropolica Radio. Espero volver a conectar pronto con ustedes. Un abrazo y muy buenas noches.